buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Lo confieso, buscando cómo saludar hoy, he estado mirando si celebramos algún día mundial de esos que hacen que en los medios de comunicación tengamos de qué hablar. Pues bien, resulta que según algunos listados, hoy es el Día Mundial de la Vista. Y claro, la vista no es algo que usemos mucho para oír la pizarra. Mañana es el Día Mundial del Correo, pero aquí somos más de WhatsApp. Pero ayer viernes se celebraba un día que vamos a extender hasta hoy, por lo menos en la pizarra. El Día Mundial de la Sonrisa. Se le ocurrió la idea a Harvey Ball, creador del Smiley, esa cara sonriente amarilla que luego se convirtió en emoticono. Un día, el de la sonrisa, que parece creado para la pizarra. Habrá que recoger firmas para que lo cambien al sábado. Y aquí, sonriendo, espero que estén los niños y niña que hacen conmigo la pizarra de hoy. Son veteranos de la radio. Aquí está Guille, buenos días. Hola. Está Noa, buenos días. Hola. Nunu, buenos días. Buenos días. Aquí Nunu, buenos días. Y Ubay. Buenos días. Con ellos cuatro vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen rato de radio que vamos a pasar, pues como decimos siempre, apuntando los contenidos, así es como vamos a empezar, apuntando los contenidos. Bueno, primero vuestros nombres, que se os quede bien claro, bueno, que le quede bien claro a la gente. Vamos a apuntar vuestros nombres: Guille, Noa, Nunu y Ubay. Aquí estáis, veis la pizarra, ¿no? Donde lo he apuntado, es la pizarra digital. Sí, claro, sí. O sea, claro, como claro. Para no verlas tan frente. Claro. Delante de las retas. Claro, la pizarra digital es digital porque escribo con los dedos, claro, digital viene de dedo. Y vamos a, aparte de apuntar vuestros nombres, apuntamos los contenidos. ¿Quién viene? ¿Quién es uno de los primeros que viene a visitarnos la pizarra? El marciano. El marciano que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos un debate, nuestros grandes debates en la pizarra. Hoy vamos a debatir el enfado y el mal humor. ¿Cumple alguna función? ¿Es interesante? ¿Es mejor malhumorarse? ¿Es mejor que todo fluya y pase desapercibido? ¿Es mejor hacerse siempre el bueno? Bueno, vamos a debatir sobre el enfado y el mal humor. La agenda de ocio de fin de semana nos la trae Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Si tenemos tiempo, daremos grandes consejos para pequeños problemas. Y con Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Digitales y también analógicos, claro. Todo esto desde los estudios centrales de La Pizarra. Y para vosotros también podéis participar, si queréis, desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues aquí estamos, chicos, de nuevo en la pizarra. ¿Qué tal? ¿Hacía cuánto tiempo que no veníais? Un tiempo. Yo un tiempo también. Un tiempo es una medida de... Es una medida de longitud. Ah, no, un tiempo hace es una medida... un tiempo es una medida como de un verano. Un tiempo, yo, dos tiempos, tres tiempos. Yo creo que llevo como un año sin venir. No estoy muy seguro, pero... Bueno. Bueno, puede que me hayáis grabado, que hayáis grabado una cinta, lo que queráis, con la radio. Una cinta, qué antiguo... Qué antiguo, madre mía, ¿no? Una cinta, un hololibro o algo. Eso que lo diga. Estoy seguro de que alguien en Asturias ha hecho lo que acabo de decir. Eso que lo diga yo, lo de la cinta, pero que lo digas tú. Bueno, vamos a... ¿Sabéis una de las primeras cosas que hacemos aquí en la pizarra últimamente? Mario. Ya lo hemos hecho. Sí. Felicitar cumpleaños. ¿Vosotros cómo vais de cumpleaños? ¿Que ha cumplido pronto? ¿Hace poco? ¿Hace yo mucho? Yo en marzo. ¿Hace poco? Yo en abril. Muy lejos. Yo muy el 30 lejos. De agosto. Bueno, entonces está cerca. Felicidades. Bueno, felicidades. Cerca, cerca ya, tampoco es mucho. pero como eres el único al que podemos felicitar así un poco más cerca. Y a mí también. Bueno, a todos, felicidades. Pero vamos a felicitar también a oyentes que nos escriben o nos escriben sus papás, pues diciéndonos cuando cumplen años. Y resulta que nos han escrito diciendo que Tomás de Avilés cumple 5 años, Desi de Pola de Elena cumple 9 y Fran de Gijón cumple 7 estos próximos días. Y desde la pizarra, ya sabéis que el presupuesto que tenemos en euros no es de lo más boyante que pueda haber, pero en imaginación el presupuesto de la pizarra es de los más altos de la radiodifusión asturiana española, casi diría mundial. Y con este gran presupuesto de imaginación vamos a hacer regalos imaginativos, regalos pues intangibles que no se puedan tocar, regalos bueno, con mucha imaginación. Regalos pues que nos gustaría seguro tener algún día. Regalos fantásticos. A Tomás de Avilés, que cumple 5, le voy a regalar un pelador de pipas automático. No es una máquina cualquiera, realmente tiene dos funciones. Una es la de pelador automático, algo que hace incorporando también el sonido de escupir la pipa, y bueno, si ya sabes pelarlas y lo prefieres, las pelas tú mismo, pero el pelador se convierte en un recogedor de cáscaras de pipa. Y así puedes escupirlas donde quieras sin temor a que te regañen por manchar. ¿Qué os parece? ¿Nunca habéis deseado comer pipas en medio de un salón con alfombra o algo así? Sí, eso sería súper épico. En plan, sí, mira, como tengo el robot este que me lo recoge, bueno, lo lanzo por ahí y una casa llena de cáscaras. Venga, otro regalo. No se llenaría de cáscaras porque lo recogería el robot. Otro regalo para Desi de Pola Elena, un árbol interior para su habitación. Está hecho, sí, un árbol de interior. Está hecho con materiales de verdad, de madera, pero no crece ni suelta hoja y hasta tiene una cabaña para subirse a la altura de la lámpara. Eso, molaría, ¿no? Eso sí que molaría. Molaría, ¿eh? Sí, sí. Yo lo quiero. Hay que echarle un poquito de imaginación. Y a Fran de Gijón le voy a comprar, le vamos a regalar con la imaginación, un desverdurizador. Desverdurizador. Eso es, sí, es un aparato que tiene apariencia de robot de cocina, de estos que metes 4 ingredientes y te lo cocina solo, pero lo que hace en realidad es modificar sabores. Se llama desverdurizador porque los sabores que menos nos suelen gustar a los niños son los de verduras, pero puede modificar cualquier sabor. Eso sí, es la primera versión, es la 1.0, y la variedad de sabores que ofrece para modificar no es muy grande. Los alimentos que quieras modificar saldrán solo con sabor de algodón de azúcar, helado de pitufo o gominola de mora. Pero bueno, ya está. Moraría. Bien, ¿no? Sí, estaría guay. Aunque yo haría uno de sabor pizza barbacoa. Bueno, eso ya. Eso será para la versión 2.0, por lo menos. Sí. O 3. Porque verduras. 86. ¿Seréis capaces de confesar alguna verdura que nos gusta? Una pregunta. Yo. A ver. Por ejemplo, es que no me sale. No te sale. Esa no está buena, no. Esa no está buena. Que una pregunta. Luego la dices en un cuando te acuerdes. ¿Solo cambia el sabor o cambia los genes? Por ejemplo, lo que tú quieres comer o sea, sigue teniendo las proteínas de verdura. Sí, por supuesto. Solo que sabe otra manera. Eso es, por supuesto. Sí. Hombre, si no sería aceptado aquí por los padres y tal. No, por supuesto. Es solamente el sabor. Sigue teniendo las mismas fantásticas propiedades que tiene toda la verdura. ¿Si os ocurre algún regalo que queráis hacer así con imaginación? A ver, guay. Pues una máquina de comida que... Bueno, una máquina que todo lo que pides te lo da. Como si pides una, yo qué sé, una televisión gigante, pues que te la dé o algo vale, así. Vale, algo, una máquina de vending que te dé todo lo que quieras. Sí, eso me parece que ya es, vamos. Pero que sea gratuito. Más que imaginación, es muchísima imaginación. Y, yo, además, sí, a ver, Nuno. Uno, que pudiese hablar, que le pides un libro y que te lo da. Ah, bueno, un robot. El caso es que robots sí queremos que vayan entrando, que vayan llegando, porque las películas de ciencia ficción nos lo prometen, nos lo llevan prometiendo muchísimos años y parece que no llegan. De todas formas, para todos ellos y para vosotros también, aparte de todo esto, de todos estos regalos, un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Más. ahí cumpliendo años. Vamos a estar, bueno, pues todas las semanas haciendo grandes regalos y también queremos hacer regalos a los papás, porque claro, este programa no solamente es para los niños, sino también pues para los papás y para ellos un poquito de música de la que escuchaban seguro vuestros papás cuando tenían algún año menos. ¡Chiquilla! lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. ¿Os habéis asomado antes a la terraza de los estudios centrales de La Pizarra? ¿No? ¿Sí? Pues la verdad es que no. ¿No? No. Es no. Que yo me he asomado antes y he visto un objeto metálico con luces de colores que venía a gran velocidad desde el norte, creo que era. ¿Qué? Sí, voy a asomarme, voy a asomarme otra vez, a ver, voy a asomarme. Hola. Hola. Hola. Una pregunta. ¿De qué planeta vienes? ¿De qué galaxia vienes? ¿Vienes de una galaxia muy distante? Ay, por cierto, ¿qué forma eres? ¿Tienes? Bueno, ¿y qué no, eres? ¿Pero qué forma tengo? ¿No lo ves? Pues soy un ser más o menos antropomorfo, o sea, un poco parecido a vosotros, pero claro. Un poco más amorfo. Bueno, es que un poco más. Que tienes la niebla por delante. Sí, un poco más un poco más amorfo que antropo. Y tú, cuatro ojos, cinco brazos. ¿Y por qué eres? Siete manos. De Marte. De Marte vengo, es que no es. O sea, de ahí al lado. Bueno, al lado. O sea, al lado será como una supernave galáctica mega ultra rápida, pero que es que tengo este cacharro que todavía funciona con gasolina con plomo y bueno, pues hago lo que puedo. Eres un marciano muy antiguo, wow, ¿verdad? Bueno, solamente os llevamos 7.530 años de ventaja, aproximadamente, en lo que es tecnología. Una cosa. Pero bueno, pero claro, siempre hay cosas que no hemos llegado a descubrir. Como la gasolina sin plomo. Una pregunta, ¿por qué eres de color verde? Bueno, hombre, soy de color verde aquí en la atmósfera terrestre. Pero allá en Marte soy de un color muy bonito que no se puede ni describir porque vuestros sencillos ojos, que además solamente tenéis dos, no son capaces de percibir. El ultramorado. Sí, algo así. Para vosotros podríamos decir que es algo así. Bueno, pero aquí se me perdí. Ay, bueno, oye, una cosa, un momento, vamos a ver. Que yo creo que tenéis así como demasiada confianza, me suenan vuestras caras. Vuestras caras me suenan no sé de qué. Esto, yo creo que tenéis ya un poco demasiada confianza. Aquí el que pregunta soy yo. ¿No sabéis eso? Sí, el que pregunta soy yo, sí. Yo he venido aquí para preguntar. ¿Para preguntar? Porque yo lo sé absolutamente todo de vosotros. Todo. absolutamente todo. Bueno, alguna cosilla. Porque estaba el otro día escuchando a... Bueno, no sé si sería vosotros, unos niños y unas niñas que iban a jugar, ¡Uy! No me des golpes. Esto, iban a jugar a un juego que... ¿El 3 en raya puede ser? ¿El 3 en raya es un juego de aquí de la Tierra? Sí. Sí, sí. Es... ¿Y quién sabe cómo se hace eso? Yo lo explico. Lo explico yo. Voy a hacer yo, como me sé todos los juegos, voy a hacer yo un juego para ver quién empieza a decirme cómo se juega este juego. Pito, gorrito. No. ¿Qué? El 3 en raya. Es como una especie de tablero en 2D. Tablero en 2D. Cuadrado. O sea. Tablero en 2D. O sea. Tablero en 2D. Espera, que es que no me viene nada. Por eso en mi Wikipedia terrestre marciana no me. Tablero en 2D, ¿eso qué? A ver, o sea. Bueno, no lo explico porque no sé si sabes, ahora mismo estamos grabando un programa de la radio. ¿Ah, sí? No, bueno, yo sé que he venido de Marte, no sé nada más. Y por eso. A ver. Pero. Alguien te está susurrando algo. Ah, sí, es mi amigo Guille. Que, pues, una forma en 2D. Una forma en 2D. Es como, mira, tu nave. ¿Mi nave? Vale. Es como un poco... Mi nave es esférica. Sí, sí. Esférica. Pues... Parece un balón. Está en 3D, ¿vale? Está en 3D, sí. Solo que si tu nave fuera plana... Ah, plana. Sería en 2D. ¡Ah! O sea... Bueno, me entero. La tercera dimensión. La que le falta. La tercera dimensión. ¿Qué? Una dimensión es como lo que hace una cosa. Por ejemplo, tu nave está en tres dimensiones. Mi nave está en tres dimensiones. Porque no, mi tiene... nave está aquí en la Tierra. Sí, sí. No pero está... tiene tres dimensiones. En tres dimensiones sería que estuviera en la Tierra, en Marte y también en Venus. No, no. Ah, no. La tercera dimensión es la profundidad. La profundidad. Algo en dos... La profundidad del océano. Esa es la tercera dimensión. No quiero ir a la profundidad del océano para jugar. No. Es, por ejemplo, tu nave... ¿Pero qué pensás con mi nave? No es solamente plana, ¿no? No es plana. Es... Tiene profundidad. Tiene profundidad. Entonces, la tercera dimensión... Te metes en mi nave y te metes hasta lo más hondo, de lo profundo, del hondo. Bueno, a lo que vamos, que es un tablero, ¿no? Que se juega sí, con un tablero. Sí, o sea, que está plano. Está plano, un tablero plano. Guille, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque como estabas sí, mira, ahí eso. Chivándote antes... Son dos rayas para arriba. ¿Dos rayas? ¿Cómo? A ver, haces dos rayas. Dos rayas, ¿cómo rayas? Una raya... A ver, dos una rayas. Raya que te tú rayas. Haces dos rayas. Dos rayas. Hacia arriba. Hacia arriba, dos rayas hacia arriba. Y después en el medio en la tercera dimensión. Nos haces en la tercera dimensión. Ahora, a ver, déjate arriba. De dimensiones. Coges, te vas a la playa. Oye, qué confianza, ¿no? Te haces dos, haces dos rayas. Dos rayas. En la playa. Horizontal. ¿En la playa has dicho? Sí. O sea, ¿hay que jugar en la playa? No, yo creí que en la playa se jugaba con las palas. A ver, ¿sabes lo que es dibujar? Sí, bueno, hombre, pues, claro. Los marcianos sabemos dibujar muy bien. En cualquier sitio. En cualquier bueno, sitio. Pues eso. Pues vale. Haces dos rayas verticales, dos rayas horizontales, vale. Así, y entonces te tiene así, que salir. A ver. Dos rayas verticales y dos rayas horizontales. Ah, ya, vale. Sí. O sea, un cuadrado en medio. Un cuadrado en medio. Y ocho alrededor. Ocho alrededor. Que te quede así, porque son dos en vertical, dos en horizontal, y entonces te tiene que quedar... ¿Pero entonces tengo que hacer cuadrados o tengo que hacer rayas? Tienes que hacer dos rayas, pero la forma te tiene que quedar como si fueran dos, un cuadrado en medio y ocho alrededor. Espera, que voy a dibujarlo con mi mente. Que yo puedo hacer como lo dibujan, bueno, como las marionetas de Barrio Sésamo que dibujaban con la mente y se veía en la pantalla. Espera, voy a dibujar con mi mente... Ya, ¿veis qué bonito ha quedado, eh? Ha quedado sí, muy bonito, pues ¿lo veis? Sí, lo que pasa es que entonces yo solo, lo único que veo es un cuadrado en el centro y luego ocho lados abiertos. Ocho cuadrados que le falta un cacho. Bueno, ¿hay pues que cerrarlo ahora, o no? Ese es el tablero. Es el tablero. Después, para jugar, bueno, para jugar que lo explique Nunu. Venga, Nunu. Vale. Entonces, cada uno, por ejemplo, es un juego de dos personas. Dos personas, dos. Entonces, uno y dos. Solo vale personas, no vale marcianos. Sí. Bueno, ¿qué ser? Dos seres vivos. Dos seres vivos. Eso, bien, seres dos vivos. Seres vivos. Vale, vale, bien. O sea, puede jugar una mosca y un pájaro, por ejemplo. Seres vivos conscientes. Que tengan conciencia. Sí, pero seres vivos. ¿Tú crees que los pájaros no tienen conciencia? Sí, pero que pueden aprender ese juego, ¿entiendes? Que puedan aprender ese juego. Que ya tengan el cerebro más desarrollado. Un mono y un delfín. ¿Sí o no? No es lo mismo, porque bueno, un mono hay que domarlo. Que pueda jugar sin domar. Sin que simplemente se lo explique si lo haga. Bueno. Una conciencia a nuestro nivel. Venga. ¿A vuestro nivel? Ah, entonces. Vale. Vale, entonces me rebaja a vuestro nivel, ¿vale? Porque yo no tengo una. Claro, ni. ¿A nuestro nivel o uno más alto todavía? Eso, o al mío, que es mucho más alto. Esto es por la evolución, no tiene nada que ver. Vamos, no os ofendáis. Bueno, lo explico ya. Ya, tranquilo. Imagínate que yo soy los círculos, Yubai. Tengo cuatro círculos. Sí, tienes cuatro círculos. No, tres círculos. ¿En dónde? De fichas. Tres fichas. Y Ubay, tres. ¿Las fichas es lo que hacéis cuando vais a trabajar? Voy a fichar. ¿Fichas? Fichas son como las cosas que hay que poner en el tablero para que se vea el juego. Ah, para que se vea el juego. Unas gafas. Para que se sepa cómo va cada uno. No, hay que ponerlo. Es como una ficha para que se sepa cómo va el juego. Una ficha es una ficha para que se vea el juego. Vale, bien, bien. Vamos a terminar ya, que esto ya. Yo creo que ya entonces, lo estoy pillando, ¿eh? Imagínate que yo pongo un círculo en el medio. O sea, y el otro tiene que impedir que tú hagas tres en raya. Ajá. Pero no vale medio. Así y así. Te da una patada y ya no lo puedes hacer. ¿Qué? No, a ver. Impedirlo. Yo, normalmente en Marte lo hacemos con patadas, ¿eh? No nos andamos con chiquitas. No. Los juegos en Marte que son así, un poco burros. Pero todo de buen rollo, ¿eh? Damos unos patadones, pero todo de buen rollo. Hay que poner, por ejemplo, en esos cuadrados que hay, hay que intentar poner tus piezas en una raya toda seguida sin que ninguna ficha del otro te lo interrumpa, ¿entiendes? Que no te interrumpa el otro. Quieto ahí, quieto, le atas las manos y ya no puedes hacer nada. Y si no, le das un puntapié. Lo siento, pero no tiene nada de movimiento físico. ¿No tiene nada de movimiento físico? Pues, entonces, yo creo que ya no. Entonces, no me interesa. No, yo que pensé que era un juego de todo, de deporte, de hacer mucho ejercicio. Bueno, pues si no te interesa, ya hemos terminado. Que no era broma, hombre. Que ya me he enterado. Sí, hombre, es que es muy fácil. Además, ¿no sabéis que cuando empecéis a contar un juego, yo os leo la mente? Y aunque no lo expreséis con total perfección, a ver, yo me entero. ¿En cuál estáis pensando? Nos has estado tomando el pelo todo el rato. Un poquito, pero nada más que un poquito. Es una chispitina de nada. Qué morro tienes. Que me suena, que tengo la pizza ahí en la espacial, que me ha sonado que ya tengo que irme, ¿eh? ¿Nos dejas entrar? No, es que no sé, otro día, ¿eh? Tiene gases tóxicos. Adiós. ¡No nos abandones! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Os ha pasado, chicos? ¿Tenéis caras extrañas? Ha venido el marciano. Un vacilón. No ha venido un alienígena ni nada parecido. No, nada. Ha venido, debería ser del planeta de los vacilones, porque bueno. Ha sido un poquito indignante, yo creo. Vale. Al final no le hemos podido explicar lo que queríamos. Lo sabía del principio ese. No os molestéis, que es lo que. Nos lo leía de la mente. O sea, nos puede estar espiando. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? No os molestéis, que eso. No hay que tenérselo en cuenta. Chicos, es el momento. Qué bueno. De dejar al marciano atrás, bueno, allí arriba que se va, y debatir. Llega el momento del debate, el gran momento del debate, el momento de estrujarse los sesos, de darle vueltas al coco, de ponernos en el lugar del otro, de pensar, de expresar. Y hoy vamos a debatir, vamos a enfadarnos. ¿Y por qué enfadarnos? Bueno, no vamos a enfadarnos, vamos a hablar del enfado. Vamos a discutir. Sí, bueno, Algo por el estilo, no a vamos a discutir sobre discutir. No, sobre discutir, no sobre enfadarse. Sobre enfadarse en concreto. Es bueno el debate que tenemos hoy en la pizarra. Es bueno enfadarse, es útil, está bien demostrarlo, ¿no? Nos tenemos que cohibir, nos lo tenemos que tragar. Bueno, vamos como siempre a establecer dos posturas enfrentadas que yo os voy a pedir que defendáis y después pues ya nos saldremos cada uno por los cerros de Úbeda. Pero de momento, para empezar, le voy a pedir a Guille y a Noa que defiendan el enfado. El enfado es necesario, el enfado es útil, el enfado cumple una función, el enfado es inevitable, lo que queráis. Y a Nunu y a Ubay les voy a pedir que defiendan que no hay que enfadarse, que lo mejor es, estar siempre amable, siempre correcto, y si te pasa algo malo, pues no sé, te lo tragas. Bueno, no, lo que queráis, lo que vosotros penséis y opinéis. Bueno, defendiendo este argumento que yo os pido y os propongo. De acuerdo. De acuerdo, porque no os queda más remedio, claro. Okay, makai, pon musicai. Guille. ¿Qué? A ver, defiéndeme el enfado. ¿Por qué un buen enfado a tiempo está bien? Pues un buen enfado está bien porque te hace sentir bien y también te hace ser el jefe del territorio. Ajá. Con tu poder y tu fuerza creada con la activación de los músculos del cerebro. Madre mía, qué imaginación. Noa. Yo pienso que enfadarse está bien de vez en cuando. O sea, si yo, por ejemplo, me pongo ahora, no, oyentes, estoy muy enfadado con vosotros. No, porque ellos no me han hecho nada. Pero en casos que merezcan la pena, sí se debería. Por ejemplo, alguien te ha mangado algo y no puedes decir, gracias, me lo has robado. No, o sea, ese es un momento clave para enfadarse. Uh-huh. Vale, es importante. No, pero tú crees que no hay que enfadarse, que buen rollito, ¿no? ¿Que para qué? Sí, buen rollito. Es el obvio. Porque si te enfadas, todos intentan apartarse de ti, ajá, por ejemplo, porque creen que puedes hacerles algo. Pero en cambio, si estás contento, es lo contrario. Uh-huh. Es como que proteges. Atraes buen rollo, ¿no? Como si tuvieses mocos y nadie quiere tocarte las manos porque tienes mocos en las manos. Eso cuando te enfadas, ¿no? Vale. Qué buen simio. Me voy a quedar con ello. Cada vez que me enfade voy a imaginarme yo que estoy lleno de mocos. Ubay. Yo creo que nadie debería enfadarse porque, claro, hay que hacer todo con amabilidad. Porque si alguien, hay gente que quiere enfadarte para molestarte, una especie de troll pero algo diferente, pues intentan molestarte y enfadarte. Y entonces cuando tú te enfadas ven que eres débil a algo y te lo siguen haciendo y te lo siguen haciendo. Sin embargo, si sigues pidiéndolo con amabilidad y ves que no te afecta cuando esa persona te molesta, entonces esa persona al final dejará de molestarte porque le afectará a esa persona. Uh-huh. Que no le afecte lo que esa persona intenta afectar. Pero, a ver, me parece muy bien todo, pero el fallo de estar contento todo el rato, ¿tú crees que puedes resolver un problema amablemente con, yo qué sé, alguien que va por ahí robando cosas a la gente? ¿Tú crees que vas a poder hablar civilizadamente con él, sí, sin que no te dispare o te haga daño o te ponga una mina o te explote? A ver. O sea, no, pero simplemente lo único que tienes que hacer es llamar a la policía, denunciarle y ya está, te quedas tranquila. Pero ¿y si no te devuelve lo que tienes y si tienes una cosa súper importante? Pues lo denuncias a la policía también. Vale. Y Guille, te están diciendo que no, que de buen rollo todo mucho mejor, pero tú... Pues yo creo que no está muy bien, porque aunque creas que sí pasas de ellos, también hay otra opción que no creo que a mucha gente le guste, pero para algo que sirve, que es que el enfado te lleva a la violencia. Uh-huh. Y la violencia puede que para algunos crean que no está bien. Pero la violencia se ha creado para algo. Para la caza. Y para la defensa. Pez grande se come a pez pequeño, ¿no? Sí. Y para la defensa, en este caso, podría ser o para una defensa de ataque o para una defensa emocional. Uh-huh. Así que el enfado te lleva a el ataque. Ajá, el enfado puede ser un ataque para una defensa emocional. ¡Qué complicado lo estáis poniendo! O sea, puede llegar. ¿Creéis que vamos a ver, en los que defendéis que el enfado no, a ver, Nunu y Ubay, el enfado no hay que hacerlo, tenéis siempre de buen rollo, pero ¿creéis de verdad que cuando tienes el enfado así por dentro? O sea, ¿cómo hay que hacer? ¿Comerse el enfado así para que no salga fuera o llegarlo adentro? Pues, a que ni siquiera que ni siquiera exista porque todo te parece bien. Que ni siquiera... No, eso no. La primera cosa que dijiste... Uh-huh, por fuera, o sea, que no salga por fuera, aunque lo lleves por dentro, ¿no? Sí. Uh-huh. Y Noa, ¿tú crees que si lo tienes por dentro, aunque no lo expreses aparentemente por fuera, no se ve de todas formas? ¿No sale que, igual? Mira, dos cosas. Lo primero, eso de cómo es el enfado, ¿a qué creéis que sabe el enfado? Pues a disgusto, ¿no? O sea, es que yo no sé mucho a qué sabe porque yo nunca, casi nunca me lo como. A porras feritas. No, bueno, yo me lo como siempre, pero llega un momento donde, claro, ya estoy lleno. Estás lleno de enfado y tienes que sacarlo. Tienes que tirarte un eructo. Aunque le di una patada a alguien en todo el ojo, casi que le rompo el ojo y, bueno... Que tienes que vomitar. Ya sabes. Vale, entonces estamos ya en el momento en el que ya cada uno se olvida de las posiciones que yo le he pedido que defienda y vais a decirme qué es lo que pensáis de verdad. Ubay, ¿tú de verdad piensas que el enfado hay que comérselo tanto o de vez en cuando? No, de vez en cuando hay que soltarlo un poco. Uh-huh. No hay que estar todo el rato ahí... Y... En plan, haciéndose el buenísimo, porque realmente si tienes el enfado por dentro no eres realmente lo que aparentas ser, ¿entiendes? Sí, como que no te fíes de la portada de un libro porque, yo qué sé, a lo mejor la portada es horrible, horrorosa, y a lo mejor el libro es genial. O a lo mejor la portada es genial, súper chula, y el libro es horrible, ¿sabes? Pues algo así por... O sea, que hay que ser un poquito más sincero, Nunu. ¿Tú eres de enfadarte así hacia afuera o...? Pues sí, es lo mejor es enfadarte. Así sueltas lo que tienes dentro y así después estás mucho de mejor humor. Ajá. Que cuando te estás tragando el enfado. Ajá, o sea, que a lo mejor estás tragándote el enfado y tampoco funciona muy bien porque en el fondo estás por ahí de mal humor. En el fondo estás enfadado, pero no quieres más. Claro, es que llevarlo adentro es ya bastante difícil, ¿no? Tú, entonces, de verdad lo que opinas es que un buen enfado a tiempo está bien, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, mientras nadie salga herido físicamente o sentimentalmente, yo creo que está muy bien. Vale, ese es el límite. Y Guille, ¿tú qué límite pones? Pues yo, a mí, más que un límite, a mí lo que me gustaría es añadir un comentario. Vale. Que es que a mí, más que parecerme que el enfado está mal o algo así, más que parecerme que no debería, que está bien soltar las cosas, es que me gusta enfadarme. Ah, ¿te gusta? Porque me gusta lo que se siente cuando se está enfadado. Bueno, está bien. O sea que... Qué raro. Tiene que cumplir una función, claro. Es que si está cumpliendo una función, yo pienso que sí, que sí cumple una función. Pero bueno, yo como no tenía que opinar aquí, era un poco el moderador. Muchas gracias, chicos, por esa defensa y por esa tremenda sinceridad con algo tan delicado, que hay mucha gente que piensa, no hay que enfadarse. Bueno, ¿qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, limonada. ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, limonada. ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, limonada. ¿Qué te pasa calabaza? ¿Qué te pasa calabaza? Nada, nada, limonada. Nada, nada, limonada. ¿Qué te pasa calabaza? ¿Qué te pasa calabaza? Nada, nada, limonada. Nada, nada, limonada. ¿Qué te pasa calabaza? Nada, nada, limonada. Vamos con nuestros consejos digitales para adultos y chavales. Jorge, buenos días. Hola, muy buenas. Aquí está Jorge. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos con Guille, con Noah, con Nunu y con Ubay, que son chicos muy tecnológicos, muy digitales, aunque también diría yo que les gusta otras cosas más analógicas, como leer, como jugar con todo tipo de cosas. ¿Qué nos traes hoy? ¿Nos vamos primero a la nube? ¿Nos vamos al mundo digital? Pues sí, vamos a empezar por ahí, porque vamos a empezar hablando un poco donde lo dejamos el otro día, que tratamos el tema de cuánto tiempo duran las cosas que guardamos y cómo, increíblemente, ahora mismo, más que un CD o que un disco duro, nos dura mucho más un libro, y que estamos intentando luchar contra eso cambie. Y lo dejamos al final hablando de la nube, que supongo estos chicos tecnológicos sabrán qué es. ¿Sabéis qué es la nube, chicos? Internet. Internet, sí. Pero ¿qué es una nube? Aparte de algo de... Pues una página web, creo. No, una nube es algo que hay en el cielo. Sí. Bueno, no sé si se están haciendo un poco los despistados o están despistados. Jorge, cuéntanos tú. Hombre, yo creo que no nos han engañado del todo, porque un poco de razón tienen. Por supuesto, lo que hay en el cielo es una nube, pero también hay unas páginas web que las llamamos nube, porque la forma de acceder a esas nubes de Internet es a través de las páginas web. Estas páginas web, que hay un montón de ellas ahora mismo, la realidad es que la oferta es muy, muy amplia, son lugares en los que nos podemos permitir subir archivos. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en Internet, solemos hablar de descargar. Allí pues vamos a cargar nuestra información, nuestras fotos del verano, nuestros, bueno, copias de videojuegos, nuestros archivos importantes de casa o cualquier cosa similar, y vamos a tenerlas colocadas en esa nube de Internet a la que podremos llegar desde cualquier ordenador. Muy bien. ¿Tenéis alguna que uséis en casa vosotros? Sí, mi padre usa una que se llama Dropbox. Yo busco por ahí para descargar juegos pirata. Yo no sé si mi padre usa algo, porque no descargamos ningún juego ni nada. Pero yo diría que estos chicos, que conozco yo lo que utilizan en el cole, yo diría que estos chicos utilizan Drive. Sí, Drive. Sí, pues, eso sí lo utilizamos mucho. Sí. Pues, Drive, mira. Aunque tengo algún que otro juego en Dropbox. Muy bien, pero es que sepáis que tanto Drive como Dropbox, pero incluso otra plataforma que conocéis que se llama Steam, ¿son a Steam? Sí, aunque ya... ¿Se puede descargar videojuegos? Exacto, pero no es que puedas descargar de videojuegos solamente. Tú, cuando tienes una cuenta en Steam, tienes una cuenta en una nube que es específica de videojuegos, pero eso también es una nube. Es un sitio en el cual tú tienes tu copia de videojuegos siempre, y si tuvieras otro ordenador o tuvieras otra cosa, podrías recurrir a ellos. En el fondo, no deja de ser otro sitio que almacena información de un tipo. Además, vuestros padres, si tienen un teléfono Android o un teléfono de iPhone, seguramente tendrán activada un servicio de copia de seguridad que también funciona en la nube. Y de hecho estará haciendo una copia en Google Fotos o en el Drive, o en Dropbox, como bien dijiste tú antes, o Mega, o OneDrive, o una de las 10 o 15 ofertas que hay de diferentes plataformas. Pero no penséis que la nube solo es para cargar y descargar, también es para almacenar, y por eso os he sorprendido diciendo que Steam es una nube. Bueno, pues sí, se han quedado ojipláticos. Bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con todas? ¿Los usamos todas? ¿Una para cada cosa o qué? Yo suelo usar Steam, Steam Mega. Pues la realidad es que al final cada una es buena y todas son buenas para muchas cosas. Yo te podría decir que probablemente para documentos ahora mismo, por un lado Drive y por otro lado OneDrive, son una auténtica maravilla, porque nos permiten además trabajar en esos documentos sin necesidad de llegar a descargarlo, que es una demora de tiempo y un problema de sincronización, que eso sería un poco largo de explicar. Pero por otro lado, tenemos también otros como Steam, que para videojuegos es infalible, aunque otras compañías como EA tiene su propia plataforma. Y Para, por ejemplo, fotos, el que es impagable es... Drive, porque son capaces ellos de almacenar todas las fotos que tú quieras mientras las saques con tu móvil. Buenas, chicos. Hola. Y con eso, pues, es con lo que conseguimos mantener a salvo durante mucho tiempo eso, porque esa gente se compromete a tener la información a nuestra disposición, donde queramos, bajo claves de seguridad y bajo cosas que hacen que sea tan poco probable perder información. De hecho, menos probable perder información que perderlas en tu casa. Claro, que luego al final el tema de las claves y tal, la gente que tiene mucho miedo, un poco la experiencia dice que lo que suele fallar es el factor humano. Que al final las claves, porque se te olvidan, porque las apuntas, porque te las roban, pero no en sí porque alguien consiga desbloquearlas, ¿no? Sí, al menos a los mortales, a los mortales sencillitos. A todos, incluso a los que somos más expertos, y me atrevo a decir eso de mí, al final que se te caiga un disco duro en la calle y pierdas toda la información por torpe es uno de los errores más habituales que alguien entre en una nube y te robe esa información. Vale, bueno, pues ya sabemos que es un buen consejo guardar las cosas, al menos como copia de seguridad, en la nube. Y ahora pasamos... A ver, chicos, vamos a hablar ahora un poco del mundo físico. Y con esto quiero volver también... Pues sobre el otro programa, el otro día hablamos de juegos de rol, pero de juegos en general, y hay una cosa que se usa casi en todos los juegos. Bueno, hay dos cosas. Hay una que hoy no voy a hablar, que son las cartas, y hay otra que igual sí sabéis de qué hablo. ¿Qué se usa en todos los juegos que conocéis? Las normas. Pero aquí hablo de algo físico, que sea tangible. Las manos, los dedos. Los mandos. Los humanos. Muy bien, pues como yo estoy hablando de un juego un poco más antiguo que lo que se usa con mandos, hoy os voy a hablar de los dados. O sea, que es un dado, ¿no? Sí. Ah, es que como dijiste todos... Bueno, no pasa nada, pero dijisteis cosas que están muy bien. De hecho, está genial porque eso significa que me hacéis a mí apreciar cosas que no me doy cuenta. Pues los dados, ¿cómo es un dado? A ver, ¿quién sabe cómo es un dado? Pues el más normal es un cuadrado de... Es un cubo. De no, tiene seis caras. De seis caras. Sí. Y una curiosidad que hay es que siempre la cara trasera, si la sumas a la delantera, te va a dar un 7. Pues me encanta que sepas esa curiosidad porque era una de las que yo quería contar y entonces genial que te la sepas tú. Y ahora te voy a explicar por qué pasa eso, ¿vale? Que igual es lo que te sorprende más. ¿Por qué los dados están en un orden? Pero bien, el dado más normal o el que vemos más a menudo es ese dado de seis caras. Pero la realidad es que los dados pueden ser de más caras. ¿Habéis visto alguna vez un dado de más caras? De 13 vi alguno. De 16. La realidad es que ahora mismo hay fabricados dados de muchas caras diferentes. Pero bueno, lo más normal es trabajar con unos dados que más adelante o ya en matemáticas habréis estudiado, que son los poliedros regulares, que son el de 4, el de 6, el de 8, el de 12 y el de 20 caras. Y en ellos normalmente... Sí, hay uno de 20 caras que se llama icosaedro y de hecho es muy divertido de montar. Podéis encontrarlo por internet desplegado y luego recortas y eres capaz de montar un dado de 20 caras. Aparte, se encontró ya en la antigua Roma dados de 20 caras hechos y que se usaban para jugar los legionarios. Pero, volviendo al tema, luego los dados tienen una cosa matemática que es lo que dijo vuestro compañero. Siempre los números que están en las caras opuestas suman el máximo resultado, bueno, el medio resultado posible, digamos, que sería la suma del resultado más grande más el más pequeño dividido entre 2. Como bien dijiste, siempre suman 7, en un dado de 20 siempre suman 21, en un dado de 8 siempre suman 9, siempre tienen esa cualidad. La razón es porque los dados, los números se colocan de esa manera para que si tú partieses por la mitad un dado, la mitad de cada lado siempre va a sumar la misma cantidad. Si algún día tenéis un cuchillo lo bastante fuerte para hacerlo y un dado que no os importe romper, podríais probar para descubrir que cualquier mitad del dado, da igual por dónde lo cortes, el resultado numérico de esa mitad va a ser igual que la otra. Esto se hace así, se estudia, para que cuando tú tires los dados no haya casi nunca ninguna posibilidad de que los resultados vayan hacia un lado y hacia otro, y evitar pues, que un dado esté trucado. ¡Madre mía! Esto es como para ir luego al casino o algo así, ¿no? Ya... Yeah. Pues mira, el casino nunca quiere que ganes, así que se procurará que sus dados sean estadísticamente estables, que es una de sus características. Además, os puedo decir que las caras de los lados de un triángulo también es una cosa que se estudia de los lados de un dado, son cosas que se estudian también en matemáticas y que también están muy, muy pensadas para evitar que caigan de forma rara. Y por eso hay un dado que es el de 10, que es una construcción artificial muy, muy bien hecho para poder usarse mucho en los juegos de rol. Se han quedado con una cara como diciendo, ¿dónde hay un dado que yo lo quiero comprobar? No se fían, ¿eh? Yo creo que no se fían, ya. Yo creo que ya quieren cortar uno por la mitad. Sí, enseguida, están a punto de abandonarme para liarse con los dados. O sea que te decimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Nos escuchamos la próxima semana o te vemos ahí en tu tienda, en Hangar Rebelde, en Oviedo, al lado del Calatrava. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Sábado, fin de semana, y queremos saber qué podemos hacer, qué tiempo de ocio, en qué podemos dedicar nuestro ocio. Y todas las semanas tenemos a un personaje que nos trae la agenda de ocio de fin de semana. Bueno, y seguro que también nos cuenta sus aventuras y sus peripecias. Hoy tenemos de nuevo, una vez más, a don Obi-Juan Sánchez. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Aquí está don Obi-Juan Sánchez, ¿le conocéis? Es el primer caballero Jedi español. Una pregunta, ¿en qué nave has venido? O sea, es que hay muchas en el Conmilenario. ¿En qué nave has venido exactamente, si lo sabes? No, yo no he venido en ninguna nave. Yo estoy en una galaxia muy, muy lejana, que estoy hablando por conferencia. Claro, es una... Ah, vale. Es una conexión pues... una conexión muy rápida, apenas hay retardo. Es un sistema nuevo. ¿Y cómo ser un caballero Jedi? Hombre, eso es muy complicado. Eso ya hablaremos otro día largo y tendido. Pero hoy estoy muy preocupado, la verdad. ¿Por qué? ¿Preocupado? ¿Por qué está usted preocupado, don Obi-Juan? Porque es que me quieren echar de Jedi. ¿Que le quieren echar de Jedi? ¿Que le quieren quitar ahí, el sable, el láser, le quieren quitar? ¿O cómo va esto? Pues sí, es todo muy injusto, porque es discriminación por ser el primer Jedi español. Todo por unos malentendidos, unas cosillas de no entenderse. No me diga. ¿Pero por ser español? Claro, es discriminatorio total, no entienden nuestras cosas, nuestro sentido de humor, por ejemplo. Es que hay quien le sienta mal todo. A ver. Yo, por ejemplo... ¿Algo habrá hecho usted? La primera vez que vi a Yoda... Sí. ¿Sabe quién es Yoda, no? Sí, sabéis, ¿no? ¿Sabéis? Pues dije, mira, estaba yo con el Chiti y el Lucas y le dije, mira, iba una rana con mochila. El Chiti y el Lucas. Son mis amigos. Ah. Y dije, ahí va, parece una rana como Sheila, el Yoda. Y se ve que le sentó mal. que le dijo a Yoda que parece una rana con mochila? Bueno, es que la primera vez que lo ve, la impresión no que da. Que te quieran echar. Pero bueno, no digo nada. No es muy normal, ¿no, chicos? No, quiero decir que... O sea, decirle a un ser superpoderoso, hola, pareces una rana con mochila. Yo pensé que era cosa del paro porque te querían echar. Ya, bueno, pero... que si no tienen sentido del humor, que se vayan a otra galaxia, digo yo. Ah, buen chiste. Bueno, ahí sí, espacio, sí, espacio por ahí en el universo hay. Bueno, pues sí. Pues, pero... Y por... otra vez estaba con la princesa Leia, que coincidí de casualidad. Sí, la de los auriculares estaba, grandes en las orejas, ¿no? Sí, me estaba yo tomando un cafelito. Sí. Y por mala suerte, sin intención ninguna, se me cayó encima. Una pregunta. Y bueno, yo en vez de disculparme, me hizo más gracia decirle toma para que no juegas ensaimada. Y se ve que también que le sentó mal a la chica. Ya, claro. No sé por qué. Bueno, es que... Es por el peinado ese que lleva y me hizo gracia. Ya, pero bueno, que estamos así nosotros. Bueno, pero que allí está de moda, ¿no? Claro. Allí son muy raritos, ¿no? No, pero que allí será lo más normal, será lo más fashion, estará de moda. ¿Qué? Ah, no te creas, es ella que es muy, muy chic. Ah, bueno. Se lo toma mal, entonces. Se lo toma mal. Y otra cosa que le sentó mal, que yo no lo entiendo, un día tenía yo la mano al R2-D2, ¿sabes? El robotillo. Sí, R2-D2, sí, sí. Sí, y entonces resulta que me bajé el FIFA y me puse a jugar con el ordenador que tiene el R2-D2 y borré no sé qué planos de la Estrella de la Muerte. No, y no resulta que también baile sienta mal, que resulta que era importante o algo. No me digas. Ah, no me digas que era importante. Los planos de la Estrella de la Muerte los borró así. Bueno, es clic. Que no tenía espacio bastante para echar un FIFA, que es lo más grande que hay. Pues don Obi-Juan, no sé qué quiere que le diga, pero yo casi diría que está justificado que le echen de... Pero hombre, ¿cómo me dice eso? Esa es la solidaridad que tenemos. Digo, aquí en la pizarra. He dicho casi, no he dicho, no he dicho, bueno, que esté justificado, he dicho que casi. Digo yo, y luego no, hay otra una cosa advertencia. Que esto sí que seguro que no lo pueden justificar a ustedes, vosotros. A ver. Es que yo tengo un sable láser, ¿no? Como todos los Jedi. Claro, claro. Y lo he tuneado para que tenga los colores verde y blanco de mi Betty. Un sable láser. Y ahora me dicen que esto, que si no es serio, que si me tomo yo el Jedi a chirigota. Sí. Y pero... para mí el Betty es lo más grande. Bueno, también es verdad que ahí le doy la razón, porque al fin y al cabo, ¿cortar sigue cortando jamón? ¿Como cortaba antes? Sí, hombre, por supuesto. Pues entonces no le veo el problema. Se debería poner usted como el jefe de los Jedi, porque qué mejor que un tío con sentido del humor para arreglar los ahí problemas. Está. Ahí está. Es que esta gente no entiende nuestro sentido del humor ni otras cosas. Pero bueno, yo creo que tengo ya la táctica para que no me echen de Jedi. ¿Qué le vas a hacer? ¿Convertirte en un Sith a lo buen humor en... y hacer un nuevo imperio que y matarles de tantas bromas que les dé un infarto? Uy, o algo. ¿Qué imaginación tiene aquí Ubai? ¿Qué imaginación? Pero qué va, que voy a hacer yo eso. Le voy a mandar a cada uno de la Orden Jedi un jamón de jabugo bueno, y ya seguro que con eso un soborno ahí español no me echan, ni sí, de coña. Sí. Un buen soborno español a tiempo. Con claro, jamoncito. Un jamón bueno, curadito. Vale, que fuera el anuncio ese. Pues nada, pues entonces usted está claro que va a seguir siendo nuestro caballero Jedi, seguirá siendo el primero y el único. Bueno, ya contaré a ver si surte efecto lo del jamón de jabugo. Seguro que sí, porque luego por allí siempre en el extranjero dicen no, que es que nos da miedo y tal, pero no, al final bien que lo comen, don Obi-Juan. Pues nos alegramos de que la sangre no vaya a llegar al río y de todas formas le recomendamos desde aquí que tenga un poquito de, no sé, de cuidado. ¿Tienes alguna otra anécdota de esas que quiero escuchar alguna más? Bueno, la verdad es que creo que no tenemos más tiempo, ¿no? No, presentador. No tenemos más tiempo porque... Yo iré, si no me echan, iré llamando aquí más días y voy contando yo mi anécdota. Claro, otro día. Bueno, Noah tiene una cosa muy rápida que decirnos. Que el espacio es muy espacioso. El espacio es una jarta de espacioso. Una jarta. Pero espacioso. Medida de longitud, una jarta. Sí. Una jarta muy grande. Eso es sistema métrico decimal universal. Don Obi-Juan, aparte de todo esto, por favor, si es usted tan amable, si ya ha llegado el holograma con la agenda, cuéntenos. Sí, tengo aquí el holograma y tengo aquí cosas para hacer de ustedes, de vosotros. A ver, tenemos este sábado y este domingo de 5 a 8 en la Casa de la Cultura de Mieres. Sí. Tenemos una exposición que se llama Menudo Asturias, que es una exposición de que se refleja en las tradiciones de Asturias, pero con muñecas. Anda. Y esto es gratis total. Lo que usted llama exposición es una exposición, ¿verdad? ¿Una exposición? Una exposición, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues tenemos también un sábado hoy a las 6 en el Centro Pedagógico Musical Viera Bardón de Gijón. Tenemos un cuento que es el Soldadito de Plomo para violonchelo y voz, con música y todo más bueno que todas las cosas. Y cuesta 11 euros para el niño y para quien le acompañe. Muy bien. Y luego tenemos para el domingo, en el Teatro Jovellano de Gijón, a las 6:30 de la tarde, pues tenemos un circo que se llama Pote. Y bueno, el precio es 12 para la gente mayor, y para la gente así más chiquitica, pues 6 euros. Vale. Más chiquitica quiere decir usted niños, ¿no? Por edad, más que por estatura, por edad, ¿no? Sí, por ejemplo, si fuera yo, le cobrarían los 12 euros. Vale, vale. Pero no sé yo con los saboreos que si le gustan al circo y esas cosas. Bueno, ya veremos. Tenga usted mucho cuidado, don Obi-Juan, y nada, nos encontramos en otra ocasión, alguna otra semana, que nos siga contando sus batallas y sus peripecias allá por la galaxia muy, muy lejana. Pues muy bien, que la fuerza le acompañe a usted de vosotros. Igualmente, que la fuerza le acompañe. Sí. Venga. Eso. Adiós. Y la suerte, claro. Adiós. Y un poco de dinero. Haberte conocido. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, yo os digo una serie de cosas y me decís qué es lo mejor o lo peor de estas propuestas. Guille, ¿qué es lo mejor de un reloj parado? Pues que no tienes que mirar las horas y tienes un montón de cosas que decir para que no te pilles si llegas tarde. Noa, ¿qué es lo peor de un helado de fresa? Lo peor es que quizá la fresa no es natural. ¿Qué es lo mejor del sudor, Nunu? Pues que sí, es buena señal de que has hecho deporte. ¿Qué es lo peor de una bicicleta, Ubay? Pues que te puedes abrir la cabeza en cualquier momento. cualquiera. ¿Qué es lo mejor de caminar descalzo, Guille? Pues que las plantas de los pies se hacen más resistentes. ¿Qué es lo peor de un payaso, Noa? ¿De un payaso? ¿De un payaso? Que hay muchas pelis de terror que los payasos son asesinos psicópatas. ¿Qué es lo mejor de una larga caminata, Nunu? Pues que te entrenas, que, bueno, pues que estás más resistente. Vale, ¿qué es lo peor de un lápiz verde, Ubay? Pues que no puedes dibujar de otros colores, solo puedes dibujar cosas verdes y no puedes pintar, por ejemplo, hacer un dibujo cualquiera en blanco y negro, solo y exclusivamente cosas en verde y no queda muy bonito. No te gusta el verde. Sí, ¿qué? Es mi color favorito, pero bueno. ¿Qué es lo mejor de una mesa coja, Guille? Pues que juegas así divertidamente. Ah, a moverte. ¿Y qué es lo peor del pan rallado, Noa? El pan rallado, o sea, no tiene mucho sentido. ¿Cómo te lo comes? ¿Qué es, Nunu, lo mejor de la radio? Pues que escuchas lo que te gusta y cuando la haces, pues te gusta hacerla. Pues espero que os haya gustado hacer la pizarra, porque pues aquí se acaba una horita que se os ha hecho corta o larga, Guille. Demasiado corta para ser verdad. Corta. Muy corta. Ya han pasado 15 minutos. 15. Romero, 15 corta, por 4. Larga. Guille, hasta la próxima ocasión. Adiós. Vale, adiós. Hasta adiós, otra, adiós, Noa. Adiós, gente. Hasta luego, Nunu. Hasta luego. Hasta la próxima ocasión, Ubay. Adiós.